No sé bien qué es, pero hay una fuerza oculta, una fuerza extraña que todos llevamos en nuestro interior y que de vez en cuando sale a la luz para decirnos algo, con una voz un tanto tenebrosa en ocasiones. Y en este caso nos dice que nos acerquemos más, que la noche es joven, que empezar, que hay que disfrutarla, que hay que sentirla, que hay que vibrarla.